Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 13 de abril de 2019. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Y pues también les doy la bienvenida desde la ciudad de Zaragoza, en España, pues a mi amigo y compañero José Miguel Villar, que está pendiente del partido el lunes. José Miguel, bienvenido. Sí, buenas noches, muchas gracias. Sí, para eso quedó el Madrid, para jugar los lunes. Es normal que ya el presidente, ¿cómo se llama? Rubiales. Sí, Rubiales ya dijo que los lunes no se vuelve a jugar, así que eso nos va a arreglar muchos problemas a los madridistas. Pero Rubiales no tiene mucha autoridad en lo que tiene que ver con Liga, ¿no? No la tiene, pero igual, digamos, yo creo que puso una pica en Flandes y está diciendo que, bueno, en lo que concierne, los partidos los lunes no van más. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, por ahí también hizo una propuesta que debo confiarte que no la he estudiado muy bien, pero la Supercopa España quiere que la jueguen como ¿sabes? Entre cuatro equipos. Tengo que estudiarla un poquito mejor para poderla discutir. Bueno, Sí. a ver, José Miguel, ¿por dónde empezamos? Yo quisiera empezar por el partido de hoy, que la verdad que debo confesarte que se me cerraron los ojos más de una vez. Estuve a punto de echar algún bostezo. Bueno, perdón, eché algún bostezo. Estuve a punto de echar un camarón. Pues entonces, bueno, el amigo Valverde, pues, echó mano del plan B, echó mano de varios jugadores del filial y echó mano de los suplentes. Y bueno, un puntico en casa del Huesca, un puntico que supo poco, pero que debo confesarte algo. Yo que era muy, lo que sigo siendo, muy amante del estilo, de la filosofía de Barça, etcétera, a mí me está convenciendo Valverde, porque es que el hombre es muy pragmático. Yo me pongo a pensar, bueno, cuando Valverde llegó ahí, le pusieron pues su objetivo y su contrato, y que de hecho se lo acaban de renovar. Pues entonces, ¿qué le dicen a un entrenador? Bueno, tú tienes que ganar títulos, ¿verdad? Y en el caso de nuestros equipos, pues es más de un título, ¿verdad? Con un título es poco. ¿Qué ponen sobre la mesa? ¿Qué está escrito en ese papel, en ese contrato que se firma? El estilo, yo creo que no. Yo creo que el estilo y la filosofía, a Valverde, digamos, si tiene que poner prioridades, él pone como prioridades sus objetivos, pone como prioridades los títulos. Y en el caso del partido de hoy, pues realmente, si se perdían 2 puntos, como fue lo que pasó, realmente no, prácticamente daba igual, porque todavía tenemos un buen colchón sobre el segundo. Y lo más importante es el partido del martes, no era el partido de hoy. Entonces, lo más importante era descansar, como se hizo, a una serie de jugadores. Pues Leo Messi, que tiene ese golpe pues bastante delicado, pues afortunadamente no pasó nada, pero bueno, recibió ese golpe en la cara. Y otros jugadores que también vienen con muchos minutos, como Busquets, como el propio Piqué, como el propio Suárez, pues entonces lo que tocaba era descansarlo y no arriesgarlo para ganarle al colista, pues un colista que hay que recordar que bueno, que se está jugando la vida, pero que bueno, y en el Bernabéu a ustedes, yo no sé si tuviste ese partido, yo no lo vi, pero vi el resultado, a ustedes le hizo sudar tinta, para mí. Sí, recién veía un resumen por la televisora local de los comentarios de los jugadores saliendo ya del vestuario y pues lo que reflejaba era la impotencia de saber que era un partido que estaba para el Huesca pues mucho más accesible que si se hubieran enfrentado al equipo de Barcelona en su plantilla regular. Y sin embargo no pudieron sino sacar un empate en propia casa. El Huesca, que es un equipo, el único equipo de Aragón que está ahora en primera división, pues está muy comprometido, está exactamente a 5 puntos de salvación y sus rivales inmediatos tienen un partido menos jugado, así que la situación es verdaderamente crítica para ellos, ¿no? Con que lo, con que El los Barcelona. cinco, con que los 5 puntos pueden volverse 8. Claro. Entonces, pues es una situación muy precaria. Por otro lado, también hay que señalar que lo que tú decías, ¿no? Que Valverde ha sido bien, bien práctico y con una plantilla que ha resultado ser muy buena, digo, para los efectos de practicidad, está resolviendo esta liga de una manera formidable y con el equipo, digamos, de lujo, por llamarlo de alguna manera, está avanzando en Champions, que yo creo que en ese contrato al que tú hacías referencia hace un ratito, estaba en primerísimo lugar cuando trajeron a Valverde. Dijo, mira, ¿sabes qué? Tu objetivo, la liga, todo lo que tú quieras, pero lo que realmente queremos conseguir es la Champions. Claro, y es que en su, digamos, en su currículum hay algo muy bueno y algo muy malo. Lo muy bueno fue que consiguió el doblete el año pasado, y lo muy malo fue el partido de Roma, que ahí jugamos horroroso y bueno, al carré. Pero entonces, justamente yo creo que ese partido, él no debe dormir pensando en ese partido, y que no volvamos a repetir la misma actitud. Y lo dijo Leo Messi, pues cuando se presentó la plantilla este año, pues bueno, de alguna manera dijo, bueno, la prioridad este año es la Champions, y bueno, ahí estamos. Bueno, hablando de Champions, si nosotros pasamos, que yo no dudo de que lo vayamos a hacer, pues nos va a tocar lo más probable el Liverpool, porque el Liverpool ganó 2-0 al Oporto, y el Oporto, bueno, le toca difícil porque no marcó goles en campo contrario, y tiene, eso sí, tiene la vuelta en casa, que siempre es algo a favor. Pero yo creo que este equipo de Liverpool es demasiado potente para el Oporto, Parmi. Sí, yo creo que, digamos, como lo dije en un podcast anterior, al Barcelona le tocó el de los equipos ingleses que siguen en el Niza, el más asequible. Y resultó claro en el partido en propia casa, por mentalidad y por calidad individual de jugadores. Y de banquillo, debo decir, yo creo que el Manchester planteó juego al Barcelona timorato, miedoso, y se notó la enorme diferencia individual en los 10 que estaban en los 11 que estaban en la cancha. Entonces no había mucho conteste ahí, ¿no? Desgraciadamente, pero así está, pues. Que bueno, seguramente si el Barcelona medianamente hace un partido regular, debe superar al Manchester United y acceder a la segunda a semifinales, perdón. Y por otro lado, efectivamente, el Liverpool debería hacer otro tanto, ¿no? Porque resolvió bien su tema ya, ¿no? Sí, señor. Entonces, por ahí se van perfilando las cosas. El otro partido que yo lo estaba viendo así en el background, pues el Tottenham Hotspur le ganó 1-0 a Manchester City, pero este es el típico partido donde hablamos de una victoria pírrica. Sí. No solo por lo estrecho, sino que es que perdieron a Harry Kane, partner, que parece que tiene para 7 semanas, entre 7 y 8 semanas de baja. Entonces, sí, en la práctica se pierde el resto de la temporada Harry Kane. Sí, nunca mejor aplicado el adjetivo de pírrica, porque efectivamente ganan, pero pierden enormemente. Kane es la diferencia en ese equipo. Sí. A mí no me queda la menor duda. Sí. Y Guardiola habrá aprendido de lo mucho que le faltó, porque sí creo que el planteamiento frente al Tottenham no estuvo totalmente acertado y sus jugadores tampoco estuvieron a la altura, ¿no? El Manchester, por la plantilla que tiene y por, en teoría, la calidad técnico que tiene, debería haber sacado un resultado mucho mejor que ese 1-0 que sacó, o sea, que terminó saliendo visitando al Tottenham, ¿no? Bueno, aunque Guardiola dice que el 1-0 a veces es mejor que el 0-0, yo esa no la entendí. Con todo respeto, ese razonamiento Guardiola, que tiene muchas cosas buenas, pero hay unas cosas que francamente escapan de la lógica de nosotros, los demás mortales. Pero sí, bueno, una de las cosas que yo encontré un poco extraña es que, bueno, dejó en la recámara, aunque al final lo utilizó, pero ya cuando no había tiempo, hombres muy importantes como De Bruyne y como este jugador que es un jugadorazo, que se sale, que es Sané, el alemán. Sí. Es un jugadorazo, partner. Ese jugador que yo lo quiero en mi equipo. ¿Qué hacen jugando banca? No lo entendí. ¿Para qué los está reservando? No tengo idea. Pero en fin, Guardiola es Guardiola y sí, lo sacó ya prácticamente por cuando ya no había nada que hacer. Claro, yo apuesto, no sé, como no sé cómo piensa bien este hombre, pero yo te digo, uno de los dos seguro. Sí, cuidado y si los dos. Bueno, y en el otro partido, pues el joven equipo del Ajax empata 1-1 en su casa contra la Juve. Pues no es un mal resultado para la Juve, que con una partida mucho, con una plantilla, perdón, mucho más veterana, le toca la vuelta en casa, y ahí yo creo que ahí se va a acabar la historia de Cenicienta de este Ajax, partner. La andadura del Ajax por la Champions, que ha sido muy meritoria, bueno, hay que recordar nada más a quien dejó por fuera, y a la Juve le jugó de tú a tú, y sí creo que no, el factor Ronaldo otra vez entró en juego en la Champions, ¿no? Hay que reconocer que el hombre le gusta la competencia de la Champions y que destaca en la Champions, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente coincido contigo, debería que una vez en casa la Juve salir avante, ¿no? Sin embargo, estoy buscando este momento porque creo que tuvieron una baja importante en la semana, la Juventus en la semana, no lo recuerdo. Bueno, si lo consigues por ahí, mientras tanto yo les comento que, bueno, para nuestra próxima edición, pues ya los partidos de vuelta pues se habrán jugado. El martes juega Juventus Ajax, y a la misma hora, a las 21 horas de allá de España, Juventus Ajax, y a la misma hora Barcelona Manchester United. Y luego el miércoles, también a las 21, pues entonces Porto recibe a Liverpool y Manchester City recibe a un disminuido Tottenham Hotspur. Entonces, bueno, pues vamos a ver si nuestros pronósticos se dan, y entonces pasan a semifinales Juve, Barcelona, Liverpool y Manchester City. Bueno, a ver, partner, ¿qué me dices de la pretemporada del Madrid? Está bastante larga. ¿Qué conclusiones puedes tomar de esta pretemporada? ¿Y vienes Hazard, no vienes Hazard? ¿Viene Pogba, no viene Pogba? Se ha hablado mucho de Hazard, ha habido cualquier cantidad de guiños. ¿Quién sabe lo que esté pasando en los despachos? Insisto, si vienes Hazard o Asensio o Isco, se van. Cuidado si no los dos. No veo espacio para una duplicidad allí en el equipo, y si bien efectivamente el que se vaya a quedar, Isco o Asensio, va a estar muy incómodo, porque si Hazard mantiene el nivel que ha mostrado en Inglaterra, van a coger mucha ¿cómo se llama? A ver, partner, yo veo a Hazard más este jugador que viene desde atrás. Yo creo que más bien los que tendrían que estar un poco poniéndose las pilas deberían ser Luka Modric y Toni Kroos en ese caso. Yo vería una línea de delantero por delante de Hazard con Vinicius, con Benzema y con Asensio o Lucas Vázquez. Sí, pero igual, o sea, Isco era o es, sigue siendo un jugador que podría hacer esa función de venir de atrás, media punta, punta retrasado, y venir adelante a armar juego. Funciones que va a cumplir Hazard por la misma parte del campo que él lo hace, entonces ahí claramente está señalado. Sí creo que Luka Modric, yo no sé si saldrá o no saldrá este año, pero su tiempo está contado, no solo por edad, ¿no?, de la pasada edición de la Champions, y otra que se mostró a partir de eso. Entonces le cambiaron en algún momento, y yo no veo la forma en que no, ha tenido toda una temporada para recuperar y no lo ha hecho, y no se ve que lo vaya a hacer. Entonces por ahí viene cambio, yo creo, estoy seguro, o sea, creo que lo van a cambiar a él también. Mira, y el tema Pogba, ¿qué me dice de Pogba? Pogba, a mí es un jugador que no termina de convencerme. Así que es un tipo talentoso y tal, qué sé yo, pero no termina de convencerte. Hace dos temporadas, pues, hablábamos de Mbappé y decía que Mbappé me gustaba mucho. Se puso fuera del alcance. Mbappé, o sea, Pogba no es Mbappé, vamos a ponerlo de esa manera. Mbappé sí haría una buena química ahí en el Madrid. No creo que lo vayan a dejar salir del PSG. ¿Y tú no crees que, ¿cómo se llama? Que Sisu pueda domar a ese león que es Pogba. Es que no sé si va por ahí. No sé si es cuestión de domar un carácter aparentemente díscolo o lo que sea. Creo que no es la calidad de jugador que otro, bueno, cito de nuevo a Mbappé, tiene. sea, Pogba en la liga inglesa donde juega es un jugador sensación, es un jugador de que se ha dado todo el tiempo, no lo es. A mí me parece que es un jugador, ¿cómo es la palabra? Sobrevalorado. Estoy muy de acuerdo contigo, o sea, tiene mucho cartel, pero si vas a los hechos y pues su aporte con el equipo es un aporte bueno, pero no es sobresaliente ni con mucho. Bueno, lo que sí es verdad es que tiene un físico realmente privilegiado. Sí. El otro día en el partido este, bueno, cada vez que subía, bueno, nosotros que no tenemos en el medio campo, pues, gente así de músculo, mira, era imposible parar, pues, es que el hombre, tú chocas contra él y tú rebotas, ¿no? Claro, pero impresionante. ¿De qué sirve esto? Después no se convierte en victorias y en tiros a puerta y todo lo demás, o sea... Sí. Bale también tiene un físico extraordinario y en alguna que otra ocasión ha salido corriendo y ha hecho unas cosas maravillosas corriendo. Se acabó. El físico le da para tanto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también creo que tiene talento. Yo le he visto detalles. Bueno, jugando en la Juventus, le vi algunos detalles. Sí. En el United de vez en cuando. Pero yo creo que más que nada el tema es psicológico, ¿no? Es un poquito, puede se pierde a veces en los partidos grandes. Puede que lo sea, pero desaparece. Vuelvo a preguntar, o sea, ¿en cuál de los eventos en donde su equipo ha participado se ha dicho, oye, Pogba marcó la diferencia en este partido, o Pogba ha hecho consistentemente, ha sido el mejor jugador del equipo, o se lo ha echado al hombro? Nada de eso está. Sí. Entonces, bueno, te menciono otro nombre que era un fichaje que estaba en la órbita del Barça y que ahora parece que está en la órbita del Madrid, bastante cercano a concretarse, que es el de Luka Jovic. No sé si conoce a este jugador. Muy poco. Es un 9 serbio que juega en Alemania. Sí. Es uno de los goleadores de la Bundesliga y sí. he visto algunos videos, no he visto un partido completo de él, pero se habla maravilla de este, es un 9 puro, sí, y joven, un jugador joven, tiene como 22, algo así. Eso me llamaría a mí la atención, no lo he visto jugar, voy a hacer el esfuerzo de documentarme un poquito mejor sobre lo que trae este chico. Un 9 puro, un tipo que resuelve bien de cabeza, un tipo que remate a puerta, por Dios, o sea, me estoy acordando de Benzema, nuestro actual 9, que sí, lleva un montón de goles en liga, pero es que hay que ver los churros que se disparan, ¿no? Y entonces te digo, bueno, claro, Benzema nunca fue un 9 puro, necesitamos uno, teníamos uno que era un 9, pero jugaba con un 7, entonces hay que buscarle un reemplazo en funciones. Evidentemente no estamos hablando de calidad ni de aporte ni nada del estilo, pero sí necesitamos un rematador, ¿no? Sí, si este llega, yo creo que, bueno, uno de los dos, o Vinicius o Lucas Vázquez, tendría que venir al banco, porque yo creo que Benzema, si su cuenta mucho con Benzema, yo no creo que Benzema se vaya a ir en el mercado de verano. No, en el mercado no se va a ir, pero un chico de 22 años para empezar a hacer carrera en Madrid como centro delantero, Benzema sí le puede abrir las puertas, ¿no? Yo Vinicius no me lo deja afuera, pero Vinicius también necesita una brújula y urgente. Él no es centro delantero, claramente, es un extremo. Entonces, claro, pero no. solo puede jugar 11, entonces sí, claro. yo pienso que él jugaría, Luka Jovic jugaría como referencia, acompañado por Benzema. Y luego vendría alguien que se mueva por la banda, que pudiera ser Asensio, o pudiera ser Lucas, o el mismo Vinicius, pero definitivamente uno de los jóvenes tiene que ir al banco. Tiene que ir al banco, forzosamente. Agrégale en esa ecuación azar y mira cómo te queda. Entonces, no está complejo, no está fácil el rompecabezas. Sí se necesita un 9 reemplazo de, o sea, un centro delantero neto, puro. No lo hay, se necesita uno. Hay en teoría talento para jugar por las bandas, puede ser Vinicius, puede ser Lucas es más de sacrificio, pero ha resuelto la papeleta en los últimos dos temporadas. temporada. Y entonces te quedan otra vez los colgantes de siempre, Asensio e Isco. Entonces, agrégale azar y eso. ¿Cómo resuelves tú ese tema allá adentro? Yo creo que Isco tiene muchas papeletas para irse. Yo creo que las tiene contacto. Yo creo que Marcelo tiene papeletas, unas cuantas para irse. Sí, señor. En ese caso, de repente fichar un lateral izquierdo y darle bastantes oportunidades a Reguilón. Sí. Depende de quién llegue. Y no estoy muy seguro con el tema de Barán, porque se habla también de que Barán pudiera irse. Barán incluso emitió declaraciones que podrían hacer pensar que no quiere seguir, ¿no? Los jugadores son los jugadores, ¿no? No entendería como un jugador tan joven al que se han dado todas las oportunidades, parte de las cuales ha respondido él, quisiera irse del Madrid porque esta temporada salió chafa, ¿no? No creo que encuentre muchos clubes en el mundo que le brinden la oportunidad de llegar hasta donde ya llegó con el Real Madrid. Porque entonces ahí sí cambia la cosa, porque entonces ahí una prioridad sería buscarle un compañero a Sergio Ramos. Y dos, de hecho, porque uno lo tiene que reemplazar no a tan largo plazo. Ramos también tiene recorrido no tan largo con el Madrid, no solo por su condición física, que irá menguando por merced a su edad, sino por su relación al interno del club, que entendemos que no es la mejor de todas con el presidente. Y bueno, y queda el tema de la portería, ¿se quedará Courtois o se quedará Keylor? Sí, creo que Keylor va a salir, se va a quedar Courtois, el portero, este chico joven que compraron recién, ahora no me acuerdo su nombre, pasará a ser un segundo portero, y el hijo de Zidane seguirá siendo el tercero. A mí la portería no me preocupa tanto, creo que los temas fundamentales están en conseguir un 9, sustituir a Marcelo y salir de Bale y encontrar una solución mejor para la generación de juego, que creo que está agotada. ¿Tú eres partidario de fichar algún medio centro? Porque se habla también mucho del rendimiento bajo que ha tenido Casemiro. No, yo creo que no. Creo que las prioridades andan por lo que te acabo de decir. Bale fuera, encontrar a alguien para funciones de 9, un lateral que sustituya a Marcelo y preocuparse por la saga central, buscar un chico joven que le pueda hacer la segunda a eventuales bajas de Varane y de Ramos. Por ahí iría mis prioridades. ¿Y todos estos jóvenes tipo Ceballos, tipo Llorente, tipo etcétera, etcétera? Llorente ha tenido la mala suerte que, bueno, la mala suerte, se lesionó cuando estaba haciendo un excelente trabajo estando lesionado Casemiro, y estaba haciendo sus funciones y muy bien. A mí me gusta el chico. Está ahí, es la amenaza de Casemiro. Si baja Casemiro el rendimiento, estará Llorente. Como te digo, esa posición no me preocupa. Okay. Entonces, ni tampoco la portería. Realmente creo que, no siendo Courtois, ni Oblak, ni Ter Stegen, es un portero muy muy solvente y perfecto. Bueno, ya lo trajeron, ya está ahí. No hay nada que temer ni que guardar allí. Creo que los temas están lo que hay que de alguna manera garantizar que recupere su forma, porque para mí era uno de los mejores, por lo menos estaba en el podio de los mejores arqueros del mundo, y esta temporada no ha sido así. No ha sido así, aquí ha sido claramente superado y bien, ¿no? Con creces. Hoy vi un par de paradas que hizo Oblak en el partido del Atlético de Madrid contra ¿quién jugó? El Celta, y se marcó dos paradas seguidas, realmente unos reflejos impresionantes. Sí, no, en el partido contra nosotros también, y realmente es una garantía. Sí, es una garantía ahí atrás, ¿no? Entonces, bueno, no siendo tan buena garantía como, insisto, Blanco, Ter Stegen atrás, Courtois tampoco es, tampoco se queda sin manos, y está bien. O sea, no es una posición problema. Posición problema, laterales izquierdos, alguien que sustituya lo que debería estar haciendo Bale, y un 9 al uso, un 9 real, ¿no? Sí. Entonces, esas son las tres prioridades según Y mi. lo de Hazard, que yo creo que está bastante claro. Que está bastante claro, sí, efectivamente. Sí, señor. Así que bueno, esa es la Bueno. pretemporada, quedan 6, 7 partidos en Madrid, uno un lunes, yo pensé que Madrid estaría jugando los lunes, Sí, señor. pero así están las cosas. Debe ser complicado para esos jugadores que están acostumbrados a estas alturas, estar ya, digamos, en etapas finales de trofeos y no jugarse nada, ¿no? Y no jugarse nada, sí, debe ser, desde el punto de vista anímico, debe ser un tema importante. Cabría esperar también que para los que están en segunda línea podría ser una motivación muy grande salir y demostrar cosas, ¿no? Pero no sé, quién sabe lo que esté pasando allá atrás, que esté haciendo Sisu con la psique de los jugadores. Bueno, Sí, ¿no? Sí, pero creo que muchas veces. entonces vamos a seguirle haciendo seguimiento a esta pretemporada. Vamos, la semana que viene hablaremos de los partidos de vuelta de los cuartos de final y ahí ya estarán los semifinalistas definidos. Esperemos que el Barça esté ahí en ese cuadro. Y bueno, pues cualquier otra noticia que se produzca en estos días, pues la comentaremos ahí, partner. Lo dejamos hasta aquí. Así será, Ángel, sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, y que tengas tú muy buen resto de sábado y nuestro auditorio una excelente semana. Igualmente para ti, yo le recuerdo a la audiencia que nos puedes seguir en la cuenta de Twitter arroba rivalesfutbol, que estamos también en el blog rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. Hasta la semana que viene, José Miguel, un abrazo. Hasta la semana que viene.